después sin pensar me dejé llevar. Juro que no lo pensé. Compré sus encantos y me entregué. Pero aunque no me y besos la voy.